Gustavo López, el invitado del día con nosotros acá en el estudio. Gustavo López, candidato a vicepresidente por la Unidad Popular, que como decía mi madre, no para la pata y anda recorriendo, ¿no?, el país, recorriendo Montevideo, recorriendo las distintas zonas. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día, Ángeles, Hernán y audiencia. Siempre un gusto compartir estos diálogos. Sí, ya jugando los descuentos, ¿no?, hacia el domingo 27 de octubre. Increíble. Con una intensa actividad que nos ha llevado ya a recorrer dos veces el territorio nacional y bueno, y Montevideo y Canelones centralmente con muchísima actividad, ¿no? Pero también con mucho entusiasmo, confirmando un crecimiento en calidad y cantidad de la Unidad Popular en todo el país, sorprendiéndonos. El otro día en Cerro Largo, en Melo, tuvo lugar el primer acto público de la Unidad Popular en la historia, ¿no? Nunca se había convocado un acto en una plaza, en Cerro claro. Largo. Y allí los compañeros en la ciudad de Melo, los compañeros con cierta cautela, con cierto temor del resultado, asumieron ese desafío de convocar a la gente a la plaza. Tenemos 3 militantes de la Unidad Popular en Melo. 27 personas asistieron a la convocatoria, todos provenientes del descontento frente amplista, de la militancia claro. social. La verdad que una cosa entusiasmante a la escala nuestra, ¿no? Y al mismo tiempo confirmando cómo se profundiza la degradación del gobierno, la degradación de la fuerza que hoy gobierna en términos políticos, en términos éticos, en términos de relacionamiento entre ellos. Eso nos reafirma en el camino que hemos emprendido como Unidad Popular, la verdad. Bueno, y de lo que vos ves, esta imagen que vos das de crecimiento, de entusiasmo, ¿no? Que eso vale siempre, pero en una campaña como esta, que es tan particular, o sea, que vos no ves mucha bandera de ningún partido en las ventanas, yo qué sé, lo que se veía en las últimas, unas cuantas elecciones para atrás, que vos junte 27 en la Plaza de Melo, es un montón. ¿Qué otras cosas vos ves que te llaman la atención? ¿Qué imagen del Uruguay real, ¿no?, de que la vida continúa, además de la campaña, qué ves? Sí, hay un tema casi que excluyente, ¿no?, que de norte a sur, de este a oeste, aparece como el tema de mayor preocupación, en el epicentro de las preocupaciones de la gente, que es el tema del trabajo. El trabajo constituye hoy la preocupación central de los sectores populares y de amplios sectores de la población. Yo creo que vivimos en esta materia una crisis de dimensiones importantes, ¿no? Se reconoce la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera en los últimos años. Esto es, se pierde el trabajo de calidad. Sí. Al mismo tiempo, la recesión económica, sobre todo el Río Negro para arriba, es inocultable. Afecta al pequeño comercio, la pequeña producción, lo poco que quedaba en pie de los establecimientos fabriles. Y en ciudades pequeñas o en pueblos chicos, el cierre de un establecimiento fabril desestructura la vida cotidiana. Es decir, ya no es simplemente quedaron sin trabajo 100 personas, no. Quedaron sin... No, no, tiene un impacto directo sobre todo el mercado interno, sobre el transporte, sobre el pequeño comercio, sobre el endeudamiento y el crédito. Entonces, yo creo que el problema el tema del trabajo es hoy una preocupación central, ¿no? Nosotros estamos insistiendo con la idea de plantear la discusión económica en términos de industria o no industria. Es decir, ¿el país necesita o no un proceso de industrialización? Nosotros creemos que sí. No conocemos una experiencia en el mundo de ningún país que haya conseguido un desarrollo sostenido en el tiempo sin industria. Y creemos que Uruguay tiene todas las condiciones para reindustrializarse con una activa participación, activa y proactiva participación del Estado y naturalmente con los trabajadores al frente, ¿no? Se ha colocado, bueno, saludo a la audiencia, en mi caso no ha salido al aire, el tema de la industria. Gustavo, cuando se le acusa a la Unidad Popular, vos lo mencionas mucho en los discursos de los actos, de un discurso del pasado y eso. Y yo escuchaba hoy temprano a un representante de la Unión Industrial Argentina hablando con un periodista argentino que ayer se reunieron con Alberto Fernández, los industriales. Sí. Y hablaban de que Fernández les plantea, bueno, la necesidad de colocar el tema de la industria en el centro, ¿no? Que si no hay recuperación, con una Argentina con casi 4 millones así en la pobreza más extrema, que se habla de hambre, y cómo el proyecto de Macri fue desarmando la capacidad industrial. Cuando se habla, como se pone a Macri como algo opuesto al Frente Amplio, ¿no? Y acá en la industria no se visualiza eso como parte de un diagnóstico central que hay que hacer muchas veces, ¿no? Sí, Uruguay tiene en el pasado reciente 3 momentos definitorios, digamos, en materia de desindustrialización y golpe al mundo del trabajo, a los trabajadores. El primero, naturalmente, se ubica en los tiempos de las dictaduras, después de la crisis del petróleo en el mundo, principios de los 70, ahí hay un golpe duro. El segundo se da a fines de los 80, tablita, mediante, etcétera. Luego tenemos el proceso ininterrumpido que comienza en los 90 con el gobierno de la calle y que continúa hasta hoy. Digo ininterrumpido porque la base jurídica, el cuerpo legal en donde que posibilita ese proceso es el mismo. El Frente Amplio gobierna sosteniendo la misma estructura jurídica que el gobierno de la calle. Me refiero a la ley de puertos, la ley de inversiones, la ley de zona franca. Ese es el marco que permite el avance desindustrializador. Y esto se da sobre la base de una idea que la realidad ha demostrado equivocada, y es que la inversión extranjera directa y la primarización económica genera fuentes de empleo. Lo que ha quedado demostrado es que en el mediano y largo plazo no solo no genera empleo, sino que destruyen empleo. Como decíamos, no hay ningún país que haya conseguido desarrollo sostenido sin industria. Y Uruguay supo tener una industria textil de excelencia, supo tener una industria del cuero de excelencia. La industria del calzado empleaba 16.000 personas en Uruguay hasta la década del 60. Hoy no quedan 1.000 trabajadores en la industria del cuero. Estamos mandando el cuero crudo, el 70% del cuero que sale de Uruguay sale crudo. Esto es volver al siglo XVIII cuando dicen nosotros somos el pasado. Bueno, esto es el pasado, mandar el cuero crudo. Entonces mandamos materia prima e importamos productos de alta calificación. Yo recordaba el otro día en un acto... En el Cerro. Bueno, sí, pero el día anterior o la semana anterior, en un acto en Pueblo Victoria, a cuadras de lo que era la Aurora, Martínez Reina, ¿no? Un mundo textil era aquello. Bueno, ahora ahí hay cancha de fútbol 5. Yo era un dirigente estudiantil cuando se dio el conflicto grande en la Aurora. Recuerdo el apellido de un dirigente sindical, y Cruchet de apellido. ¿Sí? A mí me tocó ir a hablar a una asamblea como dirigente estudiantil. Y me acuerdo aquel hombre, que en el marco del cierre de aquel complejo fabril, contaba en su discurso que semanas antes de cerrar la Aurora habían hecho una exportación, no de mucho volumen económico, pero de alta calidad, a la Casa Real de Inglaterra. Y este hombre, que es un obrero fabril, en el discurso dijo: hasta las cobijas de la reina de Inglaterra las hacíamos nosotros. Y efectivamente era así. Esa era la mano de obra del Uruguay. ¿Y cómo es posible que nos quieran convencer ahora que la mano del trabajo en Uruguay solo sirven para exportar tronco y pasta celulosa? O para colgarse una mochila térmica en la espalda y salir a repartir comida casa a casa. Ese no puede ser el destino del trabajo en Uruguay. Se nos dirá que este es un mundo interconectado, interrelacionado, globalizado y toda una serie de eufemismos para explicar la dominación de los países centrales sobre los dependientes. Ahora, la verdad es que en este mundo todavía la gente precisa frazadas para dormir, ¿no? Y aquí las tiene que hacer. Incluso este industrial, este directivo de la Unión Industrial Argentina, hablaba, era rarísimo escuchar hablar a un jerarca de una cámara industrial así, el papel central del Estado que tiene que tener, ¿no? Eso es lo que tiene también la Argentina con todas sus... Decía, un directivo de la Cámara de Industrias defendiendo el papel central para activar la industrialización de un país, cuando acá se ha impuesto un discurso muy lejano a ese. Lo que pasa es que en Uruguay el huracán neoliberal de la década de los 90 y la política Astori, que dio su continuidad, sostienen lo siguiente: un Estado mínimo para defender los derechos del trabajo y un Estado máximo para defender los derechos del capital. El capital ya tiene un Estado máximo. Cuando se funde un banco, ¿quién lo salva? El Estado. Ahora, cuando un trabajador queda sin empleo, el Estado no ofrece más respuesta que un mísero seguro de paro durante algunos meses y después a la miseria o el desempleo estructural. Hoy tenemos 40.000 trabajadores en seguro de paro. Cualquier trabajador fabril sabe que el seguro de paro es el prólogo del desempleo. Sí. O sea, no es que voy al seguro de paro porque la empresa está en mantenimiento. No, hoy el seguro de paro es el prólogo del desempleo estructural. El desempleo, además, de un trabajador calificado que tiene de repente 50 años, 55 años, que solo le queda luego reconvertirse en un empleo de peor calidad y menor salario. Sale de la fábrica a recomponerse, en el mejor de los casos, en guardia de seguridad, en empleado de limpieza, o a poner un kiosco con el despido que cobro, o comprar una camioneta para hacer flete y fundirse 3 meses más tarde. Esa es una realidad que golpea duramente a los trabajadores. Ahora, ¿cuál es el papel del Estado? Yo lo he planteado aquí otras veces, ¿no? Frente a una visión mercadocéntrica, es decir, que coloca al mercado en el centro del problema, y el mercado tiene que resolver todos los problemas. Bueno, el mercado termina siendo como la nave de los piratas, cuanto más libre, peor. ¿El mercado libre a quién le sirve? Precisamente a las clases dominantes, que hacen, regulan el mercado como quieren. Nosotros tenemos que oponerle a eso una visión trabajocéntrica, es decir, que coloque al trabajo en el centro de la vida. Es el trabajo en el centro de la vida. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que el mercado no puede resolver, porque significan derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, si yo dejo en manos del mercado la vivienda, ¿no? Ya lo vimos en este país. ¿Qué pasa? Especuladores inmobiliarios hacen de la vivienda una mercancía. Y entonces acá, a tres cuadras de acá, un monoambiente de 34 metros cuadrados en el cordón cuesta $100,000. Esto es una obscenidad. Claro. Bueno, eso es lo que hace el mercado. Si yo, por el contrario, digo el precio del metro cuadrado de la construcción, lo voy a fijar desde el Estado con interés social, y digo cuánto vale en Uruguay la arena, cuánto el Portland, cuánto el ladrillo, cuánta la madera, cuánto la mano de obra, y a eso le agrego un interés administrativo, una ganancia razonable, bueno, seguramente el metro cuadrado de la construcción, no esa cuenta no va a determinar que un monoambiente cueste $100,000. Seguro que no, ¿no? Seguro que no, que puedo construir mucho más barato, ¿no? Porque sí, me saco de encima la especulación. Por ejemplo, un ejemplo más cotidiano. Si un trabajador deja la mitad, una tercera parte de su salario arriba del ómnibus, ¿no? Para que alguien que empezó cortando un boleto y ahora compra yates y shopping center, ¿no? Es decir, eso es el mercado. Ahora, si yo digo, el transporte es un posibilitador de la vida social, hace que el individuo pueda trabajar, pueda estudiar, pueda ver a su familia. Bueno, entonces, ¿es un servicio público o no? ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar el salario del trabajador, el mantenimiento de la unidad, el precio del combustible, el salario de los administrativos para que la cosa funcione, y el boleto no me va a dar que cueste 38 pesos. Porque ahí hay un elemento que está vinculado al lucro, a la ganancia. Entonces, por eso, si yo coloco el trabajo en el centro. Y luego en la actividad industrial, ¿qué pasa? Se me dirá, bueno, yo no puedo competir a nivel de escala con el mercado chino. Es evidente, no puedo competir. ¿No? En este mundo no puedo competir. Ahora, yo no puedo agarrar dos o tres rubros de la producción nacional y defenderlos. Y decir, esto lo vamos a hacer nosotros. Claro. Y con esto yo genero un conjunto mano de obra. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy simple, pero muy entendible. Todo lo que tenemos puesto nosotros acá seguramente sea chino. De los pies a la cabeza. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo me junto con los chinos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercial, y le dice a los chinos, mire, algunas de estas cosas las voy a hacer yo? Pongo un ejemplo simple. En Uruguay hay 400.000 escolares matriculados. A dos túnicas por niño son 800.000 túnicas por año. Si le agrego los trabajadores de la salud y los maestros, Uruguay vende 1.5 millones de túnicas por año. Bueno, yo le digo a los chinos, mire, las túnicas las voy a hacer yo. Pero imagínense, no le hacen ni cosquilla. Pero claro. Capaz que en un gesto de benevolencia me manda unas máquinas y un poco de tela. Sí, estoy seguro. ¿Qué preciso yo para hacer 1.5 millones de túnicas en Uruguay? Y un galpón y unas máquinas. ¿Eso resuelve el problema de la macroeconomía? No lo resuelve. Ahora, yo te aseguro que si en Melo yo empleo 400 mujeres, digo mujeres porque todavía es un trabajo feminizado, pero puede ser hombre también. Sí. Si empleo 400 personas, pero cambia el mercado interno. Y tenés entonces, que fabricar la tela. ¿Y cuánto demoro yo en capacitar a alguien para hacer una túnica? Y creo que una semana. Claro. ¿No? ¿Y qué? Si hay 400 personas que entran y salen de una fábrica, que es más o menos las que se emplean para ese nivel de producción. El que vende quiniela en la esquina, la panadería. El que va a vender empanadas, la panadería, el bolichero del otro lado. O sea, no genera una reactivación del mercado interno. Eso no eran los barrios antes. Exacto. Que era la fábrica y en torno a la fábrica. ¿No? ¿Te acordás cuando toda hicimos el programa La Teja? Que fue Carlos Pilo. Y que dijo la cantidad de sándwiches de milanesa. Pero que era tenían capaz de preparados vender a las 6 de la mañana para vender. No me acuerdo yo el número. Sí, tenemos que rescatar ese programa, ese audio. La cantidad de milanesas que vendía la panadería tal. Esa es una política mercadocéntrica. La política mercadocéntrica es la que dice, ¿por qué yo voy a mandar vacas caminando arriba de un barco si yo acá puedo hacer todo? Seguro. Un debate en Paicuero con los trabajadores, creo que lo conté otra vez. Estaba el diputado del Partido Colorado de Paysandú, Bernie. Sí. Entonces yo cuando intervengo explico el tema del Tratado de Libre Comercio con México. Y digo, mire, nosotros multiplicamos por 2 lo que le vendíamos a México, México multiplicó por 10 lo que nos vendía a nosotros. Y dice, está bien, multiplicamos por 2 lo que le vendíamos a México. Bárbaro. ¿Nosotros qué le vendemos a México? Arroz, lácteos y alguna cosa más. ¿Qué nos vende México a nosotros? Auto, maquinaria agrícola y tecnología. Es decir, ellos nos venden productos de alto valor agregado y nosotros les vendemos materia prima. Dice el hombre en el debate, dice, bueno, lo que pasa es que alguien hay que comprar los tractores, porque nosotros tractores no sabemos hacer. Levanta la mano un trabajador cuando se abre la cosa, mameluco de Paicuero, y dice, mire señor, dice, yo tractores no sé hacer. Dice, ahora del cuero lo sé hacer todo. Claro. Y lo estoy mandando crudo. Exactamente. ¿No? Dice, está bien, capaz que tractores yo tengo que comprar a alguien. No sé por qué tampoco, porque no sé por qué si la facultad de ingeniería, si no podemos producir tractores, pero ponele que no. Sí, bueno, pero no es tan así tampoco. Mujica dijo el otro día que no podíamos fabricar jabón. ¿A quién se le ocurriría competir con Colgate-Palmolive? Así que no, Gustavo, no se le ocurrió. ¿Se puede ocurrir fabricar jabón en Uruguay? Es disparatado. A nosotros se nos puede ocurrir fabricar lo que quieramos. Exacto. Lo que quieramos porque tenemos capacidad para hacerlo, porque tenemos mano de obra para hacerlo, porque tenemos posibilidades de hacerlo. Ahora, hay que ver cómo nos insertamos en el mercado internacional. Desde un país primarizado que vende materia prima, o nos insertamos desde un país que dice vamos a proteger esta producción, vamos a vender calidad, vamos a dar trabajo a nuestra gente. Incluso, acá hay otro elemento. Que esto es bastante falaz, dice no, pero la túnica tuya me va a costar 500 y la china me cuesta 100. Bueno, eso no siempre es así, pero si fuera así, esos 500 pesos que sale la túnica, sí, vuelven enseguida al mercado. Sí. Porque le están dando, o sea, no sé, esa plata vuelve inmediatamente. Exacto. Genera un dinamismo y interno. No paga, mientras no tenés que pagar seguro de paro. Pero ni seguro de paro nosotros nos vamos a sorprender con qué extraordinaria velocidad, por ejemplo, disminuyen los problemas de violencia. Sí, sobra el trabajo. Exacto. ¿Con qué extraordinaria velocidad? Cuando los hijos crecen viendo a sus padres con trabajo teniendo... Es el ABC de la vida esto, pero hay que recordarlo después de... ¿Cuánto ahorraríamos en psicofármacos si la gente tiene trabajo? ¿Cuántos en enfermedades mentales? ¿Cuántos en violencia de todo tipo? Cuando se habla eso de pensar el país hacia adelante, ¿no? Y no se piensan... Tenemos que hacer la pausa 9:19. Les recordamos que estamos en directo también, además por radio... En vivo por el canal de la 36 en YouTube, CX36 en vivo, y ustedes participan enviando mensajes al 099-326-381. Laura recibe las llamadas en el 2903-0302 y 04. Walter Berry es el diputado de Paysandú que mencionaba Gustavo. Canción quiere dejar aclarado mi pensar, así luego nadie dice que la canción que yo hice nadie la puede cantar. Mi canción no tiene paz. Bueno, Alejandro de Peñarol nos está mandando unas camisetas. Ayer hablamos mucho de las camisetas, ahora hay que agarrar la camiseta, el kit. La camiseta, la gorra, la zapatilla, la bandera. La Saler no hizo, ¿no viste fotos la agrupación Salerno de Peñarol? Justamente, Alejandro de Peñarol nos manda. Buenos días, compañeros. Un lujo nuestro candidato a vice. Un trabajador a carta cabal. Manda abrazos. Gracias. Y manda las fotos de remeras listas para la lucha en las calles por más trabajadores al Parlamento. Y son realmente muy buenas, muy lindas, muy útiles para este tiempo que viene. Y es una forma de finanzas, porque Mujica te cobra $1,000 el ticket. Y ahora vi que Vergara va a cobrar $200 para una cosa que va a ser en el Centro Gallego, para hacer finanzas. Así larga la lista. La quinta parte que de Mujica. Pero para la Unidad Popular no es fácil, ¿no?, hacerlo de esa manera. Más bien que se venden otras cosas y los precios, las recaudaciones son mucho más chicas. Ese es un tema interesante, ¿no? Cómo se ha trivializado la política, cómo se ha tinelizado la política, ¿no? Esta cena de Mujica en el Hotel del Prado de los $1,000 estaba flanqueado por el dueño de Hábitat. Exacto. Estaba en la mesa. Palermo, el apellido, en la mesa con él, ¿no? Entonces, una cosa increíble. Gente agradecida, ¿no? $1,000 el ticket. Sí, claro, gente agradecida porque durante ese periodo pesó la plata en carretilla. ¿Vos entendés por qué se cerraron sucursales del BPS y todo eso, no? Sí, hay menos trabajo en la UTE, en la OCE, porque pagás todo ahí, en el CASMU, en todos lados. Bueno, Sebastián de Piedras Blancas dice: buen día, muchachos y muchachas. Antes que nada, se equivocó de radio. Le agradezco a López, como siempre, la claridad de pensamiento. Quisiera conseguir los audios de la radio sobre todo este. ¿Cómo puedo hacer? Sé que en YouTube se consigue algo, pero es medio entreverado para justo enganchar por audio. Les mando un abrazo. Arriba la Unidad Popular. Sebastián de Piedras Blancas. Tosa. Brazos. Sí, los dibujitos. Lo ponemos acá. Sí, para suscribirse no mandamos audios, un audio por pedido. Así lo que hacemos es una lista de envíos de una selección de audios que hacemos todos los días, que escribiendo al 099-326-381 lo sumamos a esa lista de difusión. Después pueden bajar audios, que ahora se dicen los podcasts también, en la web de la radio, radio36.com.uy, y en las redes de la radio, en Facebook y en Twitter, colocamos los audios de las entrevistas y los informes también, ¿no? Para escuchar o para descargar a la computadora, en fin. Que nos confirme si quiere que lo integremos en esta lista. Exactamente, no mandamos de a un audio, pues se imaginarán que no damos abasto, sino para cada pedido distinto. Gustavo, mirando la campaña, rápidamente para dejar el tema e ir a otros, que veníamos hablando de temas centrales, que antes de ir a eso, quiero decirlo, uno dice, bueno, pero tantos planes que plantea, tanta visión que plantea Unidad Popular y no va a llegar a la presidencia, lo más probable. Pero estamos hablando también de la concepción que va a defender desde el Parlamento, ¿no? Desde con qué idea, qué tipo de programa, qué tipo de país va a defender desde el Parlamento. Sí, nosotros estamos en la acción política, en la militancia social y política, para sembrar ideas que consideramos justas. Y estamos seguros que esas ideas justas finalmente van a primar sobre las injustas. Uh-huh. El problema es, así como sabemos que lo organizado le va a ganar a lo disperso, y que esa es la dialéctica de la vida. Ahora, estos son tiempos complicados, efectivamente. Nosotros en estos tiempos complicados tenemos 4 o 5 victorias para celebrar. La primera es el acierto estratégico de haber roto con el Frente Amplio. Ese es un acierto estratégico que tenemos que defender siempre. En segundo lugar, haber construido una herramienta unitaria. En estos tiempos de fragmentación, de división, nosotros construimos una herramienta unitaria que sobrevivió 13 años y que hoy está más viva que el sol. Sobrevivimos cuando el viento se nos ponía en la puerta, cuando nos auguraban la muerte, cuando no teníamos chance incluso ni de llegar al Parlamento en la primera elección. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Y cuando se llegó al Parlamento se pensaba que iba a pasar desapercibido, Yo me pasé la campaña anterior repitiendo en cada tribuna que nuestro diputado no iba a ser el adorno de izquierda del Parlamento. Sí, lo planteaba yo. Bueno, está claro que nuestro diputado no fue el adorno de izquierda del Parlamento. Fue un diputado con extraordinaria capacidad de trabajo, con una sintonía con el movimiento popular, con propuestas sensatas, con propuestas justas, capaz de interpelar al gobierno. Yo creo que propios y ajenos reconocen en Eduardo esto. Ahora, el desafío es el que vos planteás, Hernán. ¿Cómo estas ideas justas permean a cada vez más sectores de masas? Uh-huh. Ahí es donde están las dificultades. Y tenemos que asumirla con coraje. Es decir, nosotros tenemos. En Uruguay hay decenas de miles de uruguayos dispuestos a acompañar un programa de izquierda. El desafío es nuestro, de encontrar la organización, la herramienta, las formas de comunicar que permitan que ese contenido encuentre un envase, ¿no? Sí. Ese es nuestro desafío hoy, porque el contenido está. A poco que uno converse con la gente en la calle, en el ómnibus, arriba de un taxi, en un almacén, en un boliche, la gente plantea estas cosas. Tiene problemas de trabajo, tiene los problemas de la salud, tiene los problemas de la educación de los gurises, tiene una situación económica que lo angustia, que no le permite ni siquiera llegar a fin de mes, vive la situación cotidiana, los problemas de violencia, los problemas de la inseguridad ciudadana, en fin. Sí. Ahora, aún no encuentra o aún no ve en la Unidad Popular la referencia que, bueno, sí, es por ahí. Ahora, planteas una serie de temas que la gente expone en los encuentros con ustedes, que podría decirlo, los debe plantear a todos los candidatos, más sin o menos. Duda, ¿cuál es el diferencial respecto a la Unidad Popular? Porque es claro que la mayoría llega desde el Frente Amplio a la Unidad Popular, ¿no? ¿Qué plantea en ese sentido? ¿Qué le está diciendo Unidad Popular a los Frente Amplistas en ese sentido? Cuando más allá de estos temas centrales, bueno, se supone que tiene que haber una identidad de izquierda, uh-huh, una concepción de trabajo, de militancia, una ética, eso lo plantea la gente, ¿qué retorno le hace a ustedes respecto a cómo ve la Unidad Popular en ese sentido? Es objetivamente cierto que el crecimiento central de esta etapa, yo diría 90% de claro, quien se arrima a la Unidad Popular, por ponerlo en números, proviene el descontento frenteamplista. ¿De qué proceso vienen? De un proceso de lucha interna, de un proceso de sufrimiento personal. Nadie rompe con una organización política a la que consagró parte de su vida así ligeramente, ¿no? Sino que eso moviliza también aspectos afectivos. ¿Cómo llegan a la Unidad Popular? Conscientes de la justeza de nuestro planteo y muchas veces con cierta cautela, digamos, a ver qué es esto, a ver qué son, a ver qué no son. Y ahí es donde depende de nosotros que esa integración, digamos, corone en un militante, que ese paso de adhesión se convierta en militante. Para eso, a mí me parece que la orientación clave es mostrarnos cómo somos. Digamos, decir la verdad, que se nos conozca como somos, ¿no? E invitar a la gente a ser parte de la construcción de esta herramienta. Cuando digo mostrarnos cómo somos, es que nadie venga a la Unidad Popular pensando otra cosa, sino que somos una herramienta para luchar por un país diferente, y que a eso nos podemos comprometer y no otra cosa. Ni grandes promesas, ni casos, sino un programa justo, una práctica consecuente y una orientación a eso. Ahora, en esta etapa, en estos días que faltan para octubre, yo quiero insistir con una idea. Nosotros no tenemos una sola cuenta para cobrarle a los militantes del Frente Amplio. Ni siquiera los que aún están. No es con ellos el lío nuestro. Claro. No es con ellos, al revés. Con ellos tenemos que generar las condiciones para encontrarnos, para conversar más, para discutir más. Una cosita antes de ir a mensaje, te lo preguntaba esto también, porque digo, hacia un segundo nivel de expectativas o de gente que está para decidir su voto, que es una época donde desde el Frente Amplio se muestran como grandes equipos de trabajo que están haciendo propuestas programáticas, que se pasó por un congreso, y hay muchas fotos de equipos, bueno, Martínez muestra muchos equipos, ¿no? Como aparecen términos y conceptos que podrían leerse como de izquierda o de participativos, cosas que se van a corregir. ¿Qué decirle a los frenteamplistas que puedan quedarle todavía un resto de confianza al decir, bueno, ahora parece que sí, parece que bueno, se está abriendo a nuevas propuestas, a la participación de gente nueva, que no es tan quemada como la que fue protagonista ya en los gobiernos del Frente Amplio, y gente que incluso se involucra en esos equipos con la expectativa de aportar, pero que ya la práctica ha demostrado que una cosa son los papeles que se presentan y otras después las decisiones concretas de gobierno, ¿no? Exacto. Primero, me parece que hay que orientar a constatar los discursos con la práctica. Que hay que orientar a la gente a recorrer los 14 años de gobierno del Frente Amplio en sus aspectos centrales, medulares. Yo no estoy diciendo que no se pueda registrar algún avance en tal o cual materia o que tal o cual derecho no haya que defenderlo porque efectivamente, claro, digamos, significa mejores condiciones para cierta gente. Ahora, ¿qué es lo esencial en la política? Lo esencial es la conducción económica. Política es economía concentrada. Quien maneja la cuestión económica determina el conjunto de la política. Y en ese plano no hay una sola orientación de izquierda en este gobierno, en el plano económico, ni una sola. El simulacro, la puesta en escena esa que hicieron entre Martínez y La Calle el otro día, deja absolutamente claro la identidad programática que tienen en materia económica. No hay un matiz en esa, ¿no? En todo caso, es de grado, es de velocidades. Ahora, dicen exactamente lo mismo. Entonces, alguien que proviene de la izquierda, de la sensibilidad de izquierda, que entiende que la injusticia no es un producto de la naturaleza, sino del modo en que se organiza la producción y la vida, hay que decirle eso, hay que decirle, bueno, pero genera en octubre una bancada de izquierda. Podrás estar de acuerdo en esto, en lo otro, te podrá gustar más fulano que mengano. Ahora, podés estar seguro que una bancada de la Unidad Popular va a defender estos intereses. Los intereses de los trabajadores, los intereses del campo popular. Entonces, generar en octubre una gran bancada. Para eso precisamos el voto. Para generar una potente bancada de la Unidad Popular en octubre. Y potente para nosotros es multiplicar por dos lo que tenemos. Para poner los números. Eso es imposible, no es imposible. No es imposible. Bueno, antes de irnos a la pausa, les decimos que... Voy a poner que... una foto de Ángeles en las redes. Está a dos celulares. En la misma mano y la computadora. Hoy, el diario y la juventud. Hoy... a las 10:30 de la mañana va a haber actividad de la lista 3060 de Unidad Popular del Movimiento de Defensa de los Jubilados en la explanada del BPS, acá en Montevideo, con la presencia de Gonzalo Abella, en la explanada del BPS en Colonia y Fernández Crespo. Nos están avisando que hoy también, desde las 9, están ya en San José de Carrasco, en la costa de Canelones, con listas y propuestas de la Unidad Popular. Se ponen al sur del Costa Urbana. Acérquense la gente de San José de Carrasco y alrededores. Hay más, pero los vemos después de la pausa. Si esto no me siente, quiere decir que todavía no se entiende. Que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible. Fernando de Belo Horizonte dice, buen día Ángeles y Hernán, un afectuoso saludo a mi hermano de clase. Fuerza, que la victoria indudablemente será de los trabajadores. Abrazos, Fernando, ex taxista. Pero Fernando era un compañero del Cerro, que ahora me enteré que está viviendo por allá, por Belo Horizonte. Tremendo militante. Integrado a la militancia de la Unidad Popular ahí con Héctor y los compañeros de la costa. Un abrazo. Exactamente. Decíamos el cabeza, Fernando. El cabeza. Arriba, Gustavo López. Saludo de Ale de Rampla. Vamos por 150.000 votos. Podemos ir a más. Cerro y Rampla y la UP. Voy a buscar las listas. Gracias. De Canelones y Montevideo. Ya la gente las pide a gritos, dice Ale de Rampla. Después hay un mensaje de Gerardo y Alicia. Un gran y fraterno saludo a Gustavo y los compañeros y compañeras periodistas. Gracias por hacernos recordar el Uruguay más justo, racional y productivo. Una gran clase de economía real, con los pies en la tierra y en las manufacturas, dicen Gerardo y Alicia. Buen día, compañeros. Un abrazo enorme a Gustavo, quien el sábado pasado, junto a Gonzalo, dejó un grupo de jóvenes enloquecidos y convencidos con su exposición. Salieron de allí ideando proyectos. Gracias y abrazo. Esa fue una muy linda reunión que tuvimos en la casa de Patricia y Nelson, con jóvenes que la verdad nos sorprendieron, ¿no? Nosotros salimos mucho más entusiasmados que ellos. Está bueno eso. De ver esa juventud, esa capacidad, esa claridad. Incluso se discutieron temas importantes. No fue una reunión para agitar nomás. Sí. Una reunión donde los jóvenes plantearon cosas trascendentes, cosas de fondo. Jóvenes universitarios planteando, bueno, cómo viene avanzando el relativismo filosófico. Qué bueno. Cómo viene avanzando la gente que niega la posibilidad de acceder a la verdad. En fin, ¿no? Un debate bien interesante contra el posmodernismo, cosa que algún día podremos hablar. Nos pedían además para jóvenes que hoy en Maldonado quieren encontrarse con Rubio, y ya le pasábamos los datos. Aprovechamos para decir que hoy a las 6:30 de la tarde va a haber una charla abierta con los candidatos de la 326 al Senado, Eduardo Rubio, y a diputados Carlos Pérez, Piriápolis, Hotel Alcázar, Empiria y Tucumán. Un abrazo grande para Gustavo y para todos. Recordar que a partir del lunes 14 habrá un puesto fijo de Unidad Popular en la Plaza de Canelones, en la capital, de 10 a 16 horas aproximadamente hasta el sábado 26. Saludos de Mauro el chofer. Un abrazo a Mauro. Qué lujo el compa, la verdad, sin desperdicios. Esta es la persona o ciudadano de pueblo que necesitamos. Abrazos para todos los compañeros, dice César de Pando. Nos mandan un afiche que convoca actividades. No le vamos a sacar tiempo a Gustavo, después lo ponemos. Pero mucho intercambio, sí, ¿no? Quiero decir algo en torno a eso, muy breve. Nosotros, naturalmente, con el aprecio que siempre tenemos con los compañeros de la audiencia, ¿no? Que pues, sostienen todo esto, no tiene objeto ni elogiarnos entre nosotros, ni vincularnos simplemente por el mensaje. Lo que tenemos que hacer es cada compañero hacer lo que dice ahí. Vamos a poner una mesita en la plaza, vamos a poner una mesa en la puerta de mi casa, vamos a agarrar el teléfono y llamar a unos cuantos para pasarle el audio de no sé qué, que nos parece convincente al coso. Vamos a asumir todos una tarea de acá el 27 de octubre. Quedan días, es un suspiro. No hay nadie que pueda decir yo no puedo hacer nada. No, todos podemos hacer algo. Y todos podemos ser parte de esta construcción. En la medida de nuestras posibilidades, de nuestros tiempos, de la complejidad de la vida de cada uno, todo el mundo puede hacer algo. Entonces, a todos los queridísimos compañeros de la audiencia, esa es la, en todo caso, la invitación, ¿no? A vincularse con otro, a poner una bandera, a dar las listas de todos los sectores ya. Sí, hay que estar muy atento además en este momento, porque hay cosas con plazos que fija la Corte y no sé qué. Ahora está todo el mundo con la preparación de las listas para llevar a las juntas electorales de cada departamento. Hay que ensobrarlas de a tantas por sobre, pegarle un papel, no sé qué. Doblar listas. Y hablas de miles de circuitos. Entonces hay que estar atentos porque es ahora que te precisan y hay que. Esta es una batalla donde nos precisamos todos. Después va a haber tiempo para discutir, bueno, cómo es la mejor forma de organizarse, las vías al socialismo, si el socialismo del siglo XXI o del XX, de aspectos de psicología, de la militancia, todo eso después desde el 28 mismo se puede plantear, discutirse y bueno, andar de Facebook en Facebook, todo eso, pero ahora, si no, después no hay derecho al pataleo si vos no das un paso, como vos decías, de acciones concretas, ¿no? Que acá nadie va a salir a pagar ejércitos de gente que va a poner a trabajar repartiendo listas en mesitas, que bueno, que se hace su changa en la zafra electoral, por supuesto, con todo derecho, ya que no tiene otras opciones, pero desde el punto de vista de la voluntad, es el momento es otro, ¿no? Se acaban de imprimir unos hermosísimos afiches con la cara de Abella, hay que tapizar Montevideo con la cara de Gonzalo, y eso solo lo puede hacer la fuerza militante. Eso es la unidad popular. Y que nadie crea que esto de salir de una noche de pegatina con los compañeros supone un enorme sacrificio. Sí. Al revés, es una alegría increíble. Sí. Es el momento de encuentro, es un momento con fraternidad, es un momento... Yo también he insistido con una idea que a mí me disculpará la audiencia que yo repita, pero me parece que vale la pena también entenderlo así. Porque nos dicen que, el sacrificio, ¿no? Y nosotros decimos lo contrario, decimos, nosotros militando estamos prefigurando los valores de la sociedad que queremos construir. Entonces, cuando nos juntamos con otros para hacer estas cosas, nos elevamos, nos sacamos dudas, nos sacamos arriba problemas, nos encontramos en un espacio común, ¿no? Es de una importancia increíble, independientemente de la edad de cada uno. Naturalmente que nadie va a subestimar el rol de las redes, y no, por supuesto, y que hay que utilizarlas todas. Ahora, el encuentro personal, el diálogo personal, la acción de ir a pintar un muro, la acción de organizarse para una pegatina, es una cosa increíble. Nosotros, cualquiera. El ir con una mesita a la feria. La feria, pero cualquiera fuera el resultado, así nos sobrara el dinero, esas cosas habría que seguirlas haciendo siempre, siempre, ¿no? Por el valor que tienen en sí mismo. La pregunta es si uno se puede seguir definiendo de izquierda sin hacer esas cosas. No te digo ya de pegatina, pero del encuentro con la gente, del diálogo directo con la gente, de ese mano a mano. ¿Cuánto de eso va en la identidad mismo de la izquierda, de participación, de escuchar a la gente, ¿no? Así fue como se construyó, ¿no? Y así es como se debe reconstruir. En el diálogo, en el encuentro, en la solidaridad con el otro, en el estar pegado a las expresiones de lucha, las más diversas expresiones de lucha. En tiempos, yo hoy decíamos lo del posmodernismo, en tiempos increíbles, ¿no? A veces se escuchan análisis acá mismo, a veces, ¿no? La gente no lucha. ¿Y quién dijo que la gente no lucha? La gente lucha hasta cuando no sabe que lucha. O no lucha contra el despertador para ir a trabajar por 15.000 pesos. O no lucha la madre que tiene que darle comida a 5 hijos. No lucha el trabajador. Que no, yo digo, a veces uno se irrita, ¿no? Que no jodan con que la gente no lucha, porque la gente lucha. En todo caso, lo que hay que hacer es orientar esa lucha, encauzarla. Capaz que no lucha el que dice que no lucha la gente. Bueno, claro. Ahora, que la gente lucha todos los días, lucha todos los días, ¿no? Y el problema en última instancia es encontrar las herramientas que conduzcan esa lucha a un propósito. Yo siempre digo, todo el mundo sabe que es preciso luchar porque la vida es lucha. No todo el mundo sabe que es posible vencer. Y ese es el rol, digamos, del organizado. Convencer que se puede vencer, de que se puede construir una realidad diferente, un mundo distinto, ¿no? Venimos con el último bloque con Gustavo López, candidato a la vicepresidencia por Unidad Popular. Y al practicarla se Estamos con Gustavo López, último bloque. Gustavo, uno piensa también qué sentido de responsabilidad, vos que has recorrido todo el país, ¿no? con Gonzalo Abella, con otros candidatos de Unidad Popular, qué responsabilidad en ese trabajo que hay que hacer en este tiempo que queda hasta el último domingo de octubre, ante esa gente que va a cada encuentro con ustedes, ¿no? Esos 20 y pico de en Melo era, los que viste en Bella Unión, que no van porque ustedes le ofrecen trabajo, les dan una tarjetita de recomendación o un cargo, que van con una expectativa de que esta fuerza política pese para transformar la realidad de cada uno de ellos también. ¿Qué responsabilidad concreta para cada uno? No digo para los candidatos, para esos que vos convocabas a poner las mesas, a repartir listas, que pensar en eso también, ¿no? En toda la gente que está teniendo una expectativa. Supongo que ya te lo han dicho, pero usted pregunta bien. Preguntas desafiantes, porque es un problema, ciertamente, esto de con qué responsabilidad uno asume esta tarea, ¿no? Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es lo que, de alguna manera, adelanté precedentemente, ¿no? Decir la verdad, ofrecer una herramienta para luchar, mostrarse como somos y defender nuestro programa. Creo que por ahí está la clave de esto, ¿no? Ahora, muchas veces nos planteamos, y los compañeros nos plantean, Bueno, ¿por qué no se da un crecimiento mayor? ¿Por qué a esta altura? ¿Por qué con lo hecho no estamos cosechando en términos de un crecimiento exponencial? Porque hay elementos que no solo dependen de la voluntad de nosotros. La política no es un certamen filosófico donde gana el que tiene razón, sino ya viviríamos en el comunismo científico, sí, ¿verdad? Y el reino de la abundancia. La política es correlación de fuerza, lucha por el poder, donde intervienen otro conjunto de elementos. Entonces, nosotros en esta etapa, yo creo que hay que afirmar la concepción de izquierda. Hay que afirmar la concepción de clase. Yo creo que ganamos cuando hacemos eso. Y nos relativizamos o perdemos cuando asumimos otro discurso. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave de estos días. Colocarnos en ese lugar. Combatiendo todas estas ideas pseudo-teóricas de que los trabajadores ya no importan, de que el trabajo ha perdido centralidad, de que, entonces colocarnos ahí, de que derecha e izquierda más o menos es lo mismo, ¿no? Que todo fracasó, que el socialismo fracasó, que, no, nosotros lo que estamos asistiendo es al fracaso estrepitoso del capitalismo, y por eso lo que nosotros tenemos que defender una idea de construir un mundo diferente. Ese de ahí no nos puede mover nadie, y luego podemos hacer como vos decías, pasado esta etapa podemos dar las discusiones que se quiera en torno a un conjunto de cosas, ¿no? El 33 es otro día, faltamos una cosa a otra, pero en 33 nos juntamos con gente que está para la defensa de la quebrada de los cuervos. Y ahí uno se da cuenta, gente muy heterogénea, muy diversa, de distintos partidos, y ahí uno se da cuenta que necesario es integrar a la cuestión medioambiental la perspectiva anticapitalista. O sea, qué necesario es comprender que no hay forma de mantener una relación más o menos racional con el medio ambiente en el marco de las actuales relaciones de producción. Porque es así, ¿no? Si no, el productivismo, el extractivismo, la lógica de la rentabilidad, ¿no? Naturalmente va a pasar por arriba de cualquier otro elemento paisajístico, cultural, etcétera, ¿no? Así lo podemos, ese mismo razonamiento aplica a cualquier otra cosa. ¿Por qué alguien creería en nosotros después de lo que vivió? ¿No? Si los que eran héroes de la resistencia contra la dictadura terminaron siendo los ángeles de la guardia de los torturadores. Si los que se contaban los tiros en el pecho terminaron luego sentados con los empresarios explotadores. Si Tabaré Vázquez terminó del brazo de Bush por los campos de Anchorena comiendo el corderito de la princesa D'Arenberg. Entonces, ¿por qué alguien creería en nosotros? Bueno, ese es un desafío nuestro. Hay que mostrar que somos diferentes. No alcanza con decirlo. Hay que mostrar cómo se está mostrando. ¿Ah? ¿Por qué alguien se enamoraría de estas ideas? El otro día me decía un compañero, bueno, ustedes hacen un sacrificio bárbaro, no sé qué, recorriendo el país. Yo la verdad que no hago ningún sacrificio de nada. Sacrificio debe ser el que tiene que... La mujer que gana 15.000 pesos lavando piso y tiene que... Yo no hago ningún sacrificio. Estoy loco la vida con lo que hago, feliz de lo que hago. Tendré a veces más sueños, menos sueños. Eso es un problema biológico. Ahora, elegí hacer esto. Mi problema es cómo convenzo a otro que elijan lo mismo. Si cómo convenzo a otro de que consagre una parte de su vida a la acción militante. Esa es una dificultad en estos tiempos. Yo un elemento que quería comentarte sobre el final también, que vos siendo un trabajador de otro sector, digamos, siempre has tenido inquietudes de los temas de educación y de la formación popular. ¿Cómo se ha dado ese fenómeno de sumarse a Unidad Popular trabajadores de la educación? ¿Cómo se está viendo por todo el país? Esa es una cosa impresionante. En 33 se acaba de sumar una profesora muy valiosa, muy reconocida. Y después en Salto lo de Buzlón, ¿no? Sí. Buzlón no es simplemente... Bueno, en Paysandú también. Bueno, en Paysandú, la directora del Centro de Formación Docente. Pero lo de Buzlón a mí me conmueve particularmente porque Buzlón no es simplemente un docente inteligentísimo. Es además un dirigente sindical de toda es la vida. Es un referente, como Pero un cuadro del Partido Comunista de Salto, pero desde siempre, además, yo tengo las referencias de él desde siempre, y además ha dado este paso con una convicción, no es que, bueno, voy a votar a la Unidad Popular, no, ha asumido que este es el camino y que esta es la herramienta a construir. Entonces, es un departamento que además siempre nos fue difícil a nosotros, ¿no?, en cuanto a organización, a desarrollo. Entonces, eso es un salto en calidad extraordinario. Y después lo que vos decís de la... Nosotros tenemos que dar una lucha cotidiana contra el embrutecimiento. Nosotros vivimos una sociedad que eso se expresa también en términos políticos, que va en la dirección de embrutecernos. Y hay que dar una lucha contra el embrutecimiento. Nosotros, ¿por qué precisamos formar trabajadores en la comprensión del mundo? Porque sabiendo más se pelea mejor. Y porque además nadie puede vencer si no sabe contra qué pelea. Sí. Entonces nosotros tenemos que saber contra qué peleamos y saber más para pelear mejor. Eso me parece que es la formación para la acción, precisamos nosotros, no para contemplar el mundo. Algunos intelectuales pueden tener interés en el socialismo. Los trabajadores tenemos necesidad del socialismo. Que es diferente, necesidad del socialismo, precisamente. ¿No? Para resolver hasta los aspectos concretos, lo de la vivienda, lo de la salud, lo de la comida, en fin. Bueno, en un minuto, recomendación para estos días, entonces, esta recomendación, que no, nadie se moleste. No pero tenemos una orientación. Ninguna autoridad para recomendar, pero sí, simplemente una convocatoria, ¿a qué? El llamado a fajarse trabajando. Nos faltan unos pocos días, hay que laburar más, con alegría, con convicción, que lo vamos a lograr. Vamos a no solo a mantener esta banca en el Parlamento, sino que la hemos construido, como ustedes saben, con las manos, digamos, uh-huh, desde abajo trabajando, sino que además a multiplicar esa banca en el Parlamento. Hay tarea para todo el mundo y el éxito de la cosa organizada es encontrar un lugar para cada uno. Y acá hay que encontrar un lugar para cada uno. Y nos quedan unos pocos días. Sí. A seguir trabajando, seguramente, hoy estoy por partida doble porque en la tarde de hoy vuelvo a estar aquí en esa columna que generosamente nos ofreció la radio. Y gracias a ustedes, como siempre. ¿Dónde vas a andar así hoy, mañana? No sé. Hoy a las 3:30 de la tarde, reunión con el sindicato de TV Ciudad. Luego tenemos una reunión pautada con un elemento de comunicación un poco más tarde. En el medio la audición. Y nos quedan desde el interior Rocha y La Valleja la semana que viene. Y creo Fray Ventos va a Gonzalo. Bien. Tengo un mensaje acá que dice: buen día, un saludo a todos. Tengo video del domingo pasado con el diputado repartiendo lista en Piedras Blancas. La mesa está todos los días en Antares 4034, qué casi bueno. Beloni, en el local de Puntas de Manga y Cirilo. Un abrazo, Ricardo y Olga. Ya les pedimos que nos manden, por favor, ese video. Y otro mensaje dice: un saludo para Gustavo, Ángeles y Hernán, que hoy los podemos escuchar en vivo. Arriba de la Unidad Popular, Paolo y Virginia de Peñarol. Abrazo, nos alegra que se estén comunicando también. Sí, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, como siempre. Pero dale, que aunque la marcha sea lenta, es nuestra marcha. Que la alegría rabia y se arremete buscar.